Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Aquí le... Hola, mi querida Mona Lisa, ¿me oyes? Muy bien, sí, le oigo y veo a... ¿Quién es Ninel? No, este es expiatorio. Ah, es un chivo, ya vi, es que no estaba bien enfocado. Es un chivito, pero le puse expiatorio, me quiere mucho. Y todas las mañanas viene a saludarme y hoy se quedó aquí y lo acaricio y ya. Y se va a ir, ¿verdad? Se va a ir a buscar a tu madre, ¿eh? Que es una... chiva grande. Una cabra grande. Ay, está precioso. Aquí hay más animales, pero que no veas. Bueno, buenos días a todos los amigos de todas partes, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querida Mona Lisa? Bien, muy bien. Pues aquí con muchas noticias el día de hoy, ¿verdad? Al día de ayer, Enrique Peña Nieto tomó protesta ya como candidato. Perdóname, esa es nuestra diferencia, mi querida Mona Lisa, eso para mí no es noticia. Bueno, a mí me llamó la atención que estando en la Cámara de Diputados, por aprobar una importantísima ley, ¿verdad?, iniciativa y bueno, todo eso respecto en contra de la trata de blancas, de pronto se tuvo que suspender la sesión por falta de quórum. Y pues yo me imagino, sí, a eso iba, que se fueron al registro. Esa es la noticia. Cuando se trata de hacer una ley, cuando se trata de establecer las normas, el modus operandi, la conducta de los mexicanos para un problema de tal naturaleza, tan grande, cuando todo eso sucede, no hay quórum. Y un imbécil diputado, en el hipotético caso, y es un hecho real, de que hay de todo, no podemos generalizar. Un diputado hace un refrán idiota, un refrán, un dicho, un proverbio traído de los pelos que no viene a cuento y que solamente se puede considerar de la siguiente manera. Cuando los diputados hablan, obviamente lo hacen aprovechando que hay una cámara de televisión. Un diputado de apellido Moreno, que no viene al caso saber ni quién es, ni importa, hizo un refrán machista como muchos, en la que paremiología, búscame por favor, Mona Lisa, paremiología, que es, yo creo que sea el estudio de los refranes, de los dichos y de los proverbios, debo entender, de los aforismos populares, que son viene del griego paremios y logía compilación, es la ciencia que estudia los refranes, los proverbios y demás enunciados cuya intención es transmitir algún conocimiento tradicional basado en la experiencia. Correcto, eso es lo que muchos de nosotros de los pueblos tenemos. Un diputado con saco, corbata, con americana, como dicen en Madrid, con bien vestido y todo, cuando hace o pide recurso a la paremiología para decir una babosada, en él es un idiotez, porque él no vive como Tío Güenches, como Guadalupe, como todas las gentes del rancho. No viven apoyados en la filosofía popular de los refranes. No es lo cotidiano. Pero toma recurso y mal a un refrán que obviamente tiene todas las características de una cultura que tiene machismo. Entonces, ese machismo, ese mujer guapa, puta, por decirte algo, para decirlo con toda claridad. Esto que está basado en ciertas apreciaciones que obviamente no tienen ningún sustento, pero dicho en la cámara, un hombre bueno pendejo, que tampoco tiene ningún sustento. Y no me acuerdo cuál es el otro dicho, pero en fin, expresado de una u otra forma. Bueno, lo que él dijo rimado, es que no hay caballo fino que no tire a mula, ni mujer bonita que no llegue a ser meretriz, ni hombre bueno que no tire pelo. Sí, entonces, que no tire a penco. Penco, parecería ser que es un calificativo propio de los caballos. Como sea. Dicho en la cámara, quiere este pobre mequetrefe tener una apariencia de los valores populares que obviamente no tiene, y toma recurso habiendo en ese arco iris de filosofía popular hay cientos de refranes bellísimos de una gran enseñanza y de una gran sabiduría, pero toma uno agresivo. ¿Qué hizo este pobre señor? Este señor Alejandro Moreno Merino, me da igual, este señor quería imitar la ruda apariencia de un campirano que se volvió filósofo y político, y solo la riega el imbécil, porque mientras está probando una ley o se está discutiendo por ellos mismos una ley justamente sobre la prostitución y la utilización de la belleza para sacar dinero, cosa que hace la televisión. Una de las fuentes fundamentales, yo no sé si en América Latina, en todo caso en México, es utilizar la belleza de la mujer para sacar dinero. ¿Y qué es la prostitución? Utilizar la belleza de la mujer para sacar dinero. Punto. Es decir, estoy diciendo, ¿acaso, que dentro de lo que nos presenta la televisión como mujer hay prostitución? Sí. Porque la prostitución, en su esencia, prostitución es poner adelante, enseñar, mostrar, de ahí el dicho, ahora sí, el que no enseña no vende, mostrar, poner adelante la belleza, para comercializarla, para sacar lana, para venderla. Entonces, si se pone adelante la mujer y de eso se saca dinero, como las chicas que salían en la televisión, yo me acuerdo, no hacen, yo creo que lo quitaron, les ha de haber remordido la conciencia, ponían como 10 muchachas enseñando las piernas, seductoramente hablando por teléfono y diciendo, llama por teléfono, vamos a conversar sobre intimidades y podemos platicar contigo, y obviamente esa llamada telefónica costaba creo 25 pesos en vez de 5, es decir, el mismo teléfono o la compañía telefónica, quién sabe cuál haya sido, no digo nada, cobraba y se repartían el dinero entre ellos. Eso es prostitución. Y yo me atrevería a decir que hay un barrunto, un poquito de proxenetismo, es decir, de padrotería, como se dice comúnmente en México. Bueno, decir todo eso en la Cámara de Diputados, donde se está justamente haciendo una ley para evitar toda esa serie de comercializaciones con la mujer, me parece bastante idiota. Sí, me parece no. Comentario. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Cómo? Perdón, nada más precisar, nos comentan en el chat, este comentario lo hizo durante la comparecencia del director del ISSSTE el martes pasado, pero... El problema es la etiología, de dónde proviene, cuál es la causa del asunto. La causa es que él quería ser contundente, concreto, eficaz, directo, mexicano, rural... y filósofo con un dicho, y le salió mal todo, porque lo hizo porque estaba la televisión ahí. Y es decir, en la televisión suele reclamar mucho, suele reclamar contundencia, que sea muy directo, que sea muy eficaz, muy concreto, y lograr, como en el Twitter, en una frase decirlo todo. Y este cuate buscó una frase que ni siquiera tenía la consideración especial de todo lo que decía, y se acabó. Pero eso, atribúyanlo ustedes al prurito, bueno, no sé lo que sea prurito exactamente, pero a la necesidad, a la comezón que traen todo el mundo por salir y aparecer en la televisión. Como digo, todo el mundo, me estoy incluyendo, evidentemente, porque hay que buscar lo que es esa palabra que no me acuerdo, prurito, ¿verdad? La idea de que es algo como comezón. Pero entonces, eso que ni es patología y que también en ellos lo es, tiene consecuencias funestas. Por eso resulta un pasaje idiota el de esto, en vez de verdadera y auténticamente abocarse, dirigirse y enderezar la mira hacia las grandes cosas que debían interesarles y no les interesa, puesto que evidentemente para una cosa tan trascendente como la explotación de la mujer no hay quórum, es decir, se fueron a comer, no llegaron. El prurito es un hormigueo peculiar o irritación incómoda de la piel que conlleva un deseo de rascar la parte en cuestión. Pero realmente el día de ayer sí a mí se me hizo muy delicado, porque no es nada más pues la trata de blancas, señor Saldaña, es la aprobación definitiva de la ley contra la trata de personas, que endurecería las penas a delincuentes que incurran en actos de esclavitud, pornografía infantil, así como la entrega de menores a redes de explotación por sus padres o tutores. O sea, la trata de personas, pues incluso es casi como esclavos del trabajo. O sea, son muchas, muchas prácticas que la verdad están afectando muchísimo al país, y es muy lamentable que pues los priistas hicieron vacío para pues prevenir que se sacara el... Esa no es su vocación. La vocación no es México. La vocación de un hombre político es el poder, no México. Apúntale, la verdadera vocación de un hombre de política no es México, es el poder, punto. Y ya dije, bueno, resulta que aquí estamos en este rancho, y esto va muy dedicado para todos nuestros hermanos de América del Sur, porque por allá confrontan este programa, me parece que Maicén se llama el lugar, y no me acuerdo qué otro lugar en Argentina también, donde hay minas a cielo abierto. Hay un caricaturista que justamente vive o vivía aquí en Jalapa, no sabe si Patricio todavía vive en Jalapa, es un extraordinario caricaturista y hace sus carteles y sus dibujos y sus tesis y sus filosofías en los periódicos de México, y se firma Patricio. Saludo, Patricio, y me llegó ahora lo que es un cartel. Bueno, me llegó un cartel, ya, lo que es, ya parezco vendedor de Walmart, es decir, en lo que es, no sé. Me llegó un cartel sobre el caballo blanco. Caballo blanco es el nombre de una mina que pretenden hacer aquí en línea recta. Debe estar pues a unos 10, 20, 30, 40... 40 kilómetros cuando más, si estamos en Actopan, en línea recta. Entonces ese otro 50 kilómetros para allá estamos en Laguna Verde. Laguna Verde, que es una, lo que se llama una planta nuclear, ¿verdad? ¿Sí? Generadora de energía eléctrica. Y en medio, entre Laguna Verde y Jalapa, está Actopan. Actopan es una región bellísima, que aquí va a describir maravillosamente Patricio con sus dibujos, pero yo voy a tratar de decírselos a ustedes y de leer lo que contiene. ¿Qué es el proyecto minero Caballo Blanco? Bueno, pues son 50.000 hectáreas en los municipios de Alto Lucero, Veracruz, que fueron concesionados a la compañía minera canadiense Gold Group para explotar la mina a cielo abierto que se llama Caballo Blanco, en busca de oro. En el preciado metal es hoy más codiciado que nunca por ser el refugio preferido por capitales que se ven amenazados por las crisis financieras. En septiembre del 2011 el oro alcanzó el precio récord de 1.923 dólares la onza, que son 28 gramos de oro, por 28 gramos de oro, 1.923 dólares. En la zona que se pretende concesionar hay bosques de encinos, pero bellísimo, selva tropical, remanentes del Pleistoceno, bueno, una edad así muy viejísima, y hay unas plantas, que yo tengo una, pero no van a decir, que está prohibidísimo tocar, no sé cómo se llaman esas plantas, que parece que crecen un centímetro por año. Cícadas, a ver qué cícadas, qué quiere decir eso. Las cícadas, hay muchas, y no crecen, y ahí están, y parecería ser que vienen de edades muy antiguas, pues hay muchas de esas. Hay manglares, y es una región clave, donde hay 236 especies de aves migratorias. En la región hay playas, es una zona turística e histórica muy, muy importante de Veracruz. Nosotros también, ¿qué dice aquí? Ay, se me borró. No, ya está. Nosotros también vinimos por el oro. Y tiene la figura de Hernán Cortés cuando llegó, vamos, hostia, por aquí, que dice, bueno, pues nosotros también vinimos por el oro, ¡ala, hostia! Y ahí estaba quitándole a los indios en el dibujo todo el oro que tenía. Con una pequeña ayuda de sus amigos en los tres niveles de gobierno, la minera Gold Group pretende iniciar una explotación minera a cielo abierto, pero que está basada en la utilización del cianuro, práctica minera, subrayo, prohibida en Europa. En Rumanía, en el año 2000, la mina Baia Mare provocó un desastre ambiental brutal. Muchas de las prácticas mineras, fíjense en esto, subrayo, lo digo con eco, con voz grande así, muchas de las prácticas mineras que se aplican en México y otros países en vías de desarrollo están prohibidas en Canadá, país de origen del Gold Group. Y tan serios y tan buenos que se ven, eso ya lo digo yo, tan serios, tan buenos y tan cultos que se ven los canadienses, qué poca madre. Es decir, para mí, para mi gente, para mis hijos, yo soy canadiano, y sí a Canadá, un poco persa, o México, o San Ferrián. Eso dirá un canadiense de acá que habla francés. En Canadá eso no lo podemos hacer, pero vamos a hacerlo en México, que importa, son mexicanos, son padre canadiense. Pero por favor, señor embajador de Canadá, ya ni la CHINGA, usted. Hacer eso, muchas de las prácticas mineras que se aplican en México y otros países en vías de desarrollo están prohibidas en Canadá, país de origen del Gold Group. Pues que, bueno, aquí dijo Mal Patricio, muchas de las prácticas mineras que se aplican en países corruptos, no en vías de desarrollo. Porque no siendo México un país corrupto, tengan su van a aplicar, no aplican nada, hijos. Ay, pero todo les permiten, cara. Pues todo les permiten porque todos son como los aviones de allá de Sinaloa, dan una mordida, y con una mordida, o sea, la corrupción, el cohecho y el soborno, todo se arregla en México. Por eso es muy difícil creer en la verdadera reestructuración y regeneración de México, hecha por los mismos. Sí, sí. Bueno, aquí les sigo. ¿Cuál es el problema de este tipo de minería? Para aflojar la tierra, que será extraída diariamente, se detonan entre 5 y 7 toneladas de dinamita mole. Por cierto, la región es también rica en ductos de Pemex. Es decir, por ahí pasan los conductos de Pemex. Dije que había cícadas, que son en esa región, plantas únicas sobrevivientes de épocas remotas que compartieron con los dinosaurios, y digo que vivieron en la época de los dinosaurios, se consideran fósiles vivientes. Se calcula que estas plantas provienen de plantas que existieron hace 280 millones de años. Eso hay un montonal en la región. Para aflojar la tierra, bueno, ya está, toneladas. Después la tierra se beneficia aplicándole agua, pero esa agua lleva algo, lleva cianuro. Así es. Hay un fenómeno que se llama selixivia. absorbiendo el oro que luego se separa por electrólisis. Y para este bello proceso se van a utilizar más de 1,000 toneladas de cianuro por año. Para matar un pelao, nomás se necesita 2 gramos de cianuro. Y está la figura de Hitler haciendo así. Para la beneficiada se van a necesitar entre 2,500 y 3,000 metros cúbicos de agua, pero al día. 1,000 litros de agua por segundo para extraer 1 onza de oro. Cada día se contaminarán 250,000 litros de agua. ¿A dónde se va esa agua? Pues a donde pueda, al mar o al río, porque de ahí al río de Actopan ya sale al mar. En 2 horas la mina consumirá el agua que una familia entera consume en 12 años. Lo bueno es que nos sobra, ¿verdad? Bonafina dice aquí, una duda, ¿de dónde va a salir el agua? Del acuífero de Actopan, que es el que surte toda la zona. Nosotros somos colaboradores, aunque de una manera poco elegante, del acuífero de Actopan. Toda nuestra región desemboca sus aguas negras, hay que decirlo, en el río Sedeño, que está a 2 kilómetros abajo de aquí. Ese río que hace, en mi infancia era bellísimo, bellísimo, hasta los poetas le cantaban y le hacían sonetos y poemas. Ese río ahora es un caño de aguas negras. Se va, se sume y va a salir 50 kilómetros allá o 40 kilómetros. Entre las rocas ya sale el agua. Parecería ser que el agua sale limpia, es decir, que se purifica mientras corre por los antros. Antro no es cabaret, ¿verdad? Es por los vericuetos de la tierra. Ahí hace el agua y parecería ser que se limpia. Y llega Actopan ya limpia. Y ya tanto es así que hay peces y eso. En nuestro río de aquí de Banderilla, cerca de Jalapa, no hay peces, pero hay murciélagos, ratas, unas arañas muy bonitas de colores, así, sí, el araña, así, se ve todo tenebroso, selva oscura, plantas negras, de un verde renegrido, pues es lo que produce todo eso. Una duda, ¿de dónde va a salir el agua? Ah, del acuífero de Actopan. Bueno, los montones de tierra beneficiados con cianuro se colocan en lagunas de laxiviación, dice aquí, o sea, unos tiradores de cascajo venenoso a cielo abierto. En la zona costera del Golfo de México son frecuentes las tormentas tropicales y los huracanes, así que las dichosas lagunas pueden desbordarse y afectar gravemente el entorno. Los escurrimientos superficiales afectarían todo. Mencionaremos de pasada que lo que hoy son montañas se convertirían en hoyos muertos, en cicatrices del paisaje. Se nos pasaba a decir que a 3 kilómetros de ahí, de donde se detonará todas estas toneladas diarias, está asentada la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Joder, esto eventualmente podría causar algunos inconvenientes, mole, y tronamos todos. Debido a la presión de la ciudadanía, el gobierno de Veracruz acabó por rechazar el proyecto. Hasta ahí vamos bien. Sí, Javier, pero Duarte. Javier Duarte el 27 de febrero dijo que no iba a permitir que se operara y que, bueno, iba a presentar ante... Ahí lo que dice, y hay que animarlo. No vaya a ser que después vengan de México y le digan y que a Chuchita la bolsearon. Lo que pasa es que sí presentó esta inconformidad y aprobó la Semarnat, ese proyecto que presentó, ese estudio de impacto ambiental que presentó la minera con ciertas actividades, y eso es lo que están denunciando, que están haciendo todo completo, están violando la autorización que les dieron sobre ciertas actividades nada más, pero pues... Está bueno. Acabó por rechazar el proyecto del Estado de Veracruz, pero la decisión final recae en el gobierno federal. Por un lado tenemos una corporación que generará 300 empleos mal pagados y generará para sus dueños 1.038 millones de dólares al año. Por otro lado, una inminente catástrofe ambiental y hasta una posible alteración o catástrofe nuclear. Eso es lo que está en el internet y que voy a ver cómo hago para mandárselo a algunas personas. Ya lo tengo posteado en la web de Radio La Nueva República, de ahí lo pueden tomar para... Incluso, hay que lo vean, ¿verdad? Incluso hay un video que lo tomé de La Vanguardia. Hay un video donde se aprecia de manera impresionante el cómo está operando el proyecto minero y todos los argumentos. Bueno, pues eso ya está, es muy interesante y hasta el momento parecería ser que ahí hay que apoyar para que ese proyecto no sea. A mí lo que me cae verdaderamente mal es el hecho de que Canadá, que pocos países se pueden tener respeto o fe en ellos, pues son iguales que Estados Unidos, porque finalmente ellos buscan su beneficio personal, aún en detrimento de la felicidad, de la salud y de la tranquilidad de los pueblos sudamericanos, en este caso, porque nosotros para ellos somos menos que pueblo sudamericano, pues somos nada. Si es allá para sus hijos güeritos que hablan francés, no permiten que haya una madre de estas cosas, de esta cosa, sí, porque para nosotros sí, que se joda el vecino. Eso verdaderamente es condenable para cualquier papa, y no se necesita ser papa para cualquier ser humano. Como la felicidad de unos puede generar la desgracia de otros tranquilamente. Impensable, señor embajador de Canadá, de mi parte, ¿ok? Bueno, adelante, mi querida Mona Lisa. No, y además, no solo en Veracruz, en Chiapas, en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, hay gran resistencia. Sí, aguantan, ¿verdad? Sí, no, es una cosa que están haciendo, pues, es la misma minera que, pues, es responsable de lo de Pasta de Conchos, y, pues, la verdad, están... por muchos puntos del territorio nacional la lucha antiminera crece y se fortalece. Por ejemplo, en Chicomucelo, en Chiapas, esta de Mina Caballo Blanco en Veracruz, la de San José del Progreso y Calulalpan en Oaxaca, la que se desarrolla en la costa montaña en Guerrero, la de los Huicholes en Jalisco y varios municipios de Chihuahua, Sonora, Baja California. Son cantidad de lugares donde están haciendo minería a cielo abierto, contaminando para pues, siglos y siglos, ¿no? De veras. Pagando una cantidad pequeñísima y la verdad es vergonzante que lo permitamos. Oigan, me informan que se detuvo el video en Radio AMLO TV. Por favor, chequen porque estábamos bien en todos lados. Checamos, como dicen los pinos, y ahí está, que se detuvo el video, y métele, ¿a los cuantos se detuvo? Pues me acaban de avisar. Pues ahorita vamos, para quien esté por ahí, sepa que inminentemente, en un minuto, vamos a continuar. Fíjate que tengo una exclusiva excepcional, a ver, ¿no? Que no la van a tocar en la televisión. Una vez que yo quise escribir, bueno, de facto, de hecho, como dicen en Jalapa, escribí mucho tiempo en Ovaciones, que por cierto tengo que pasar a cobrar y que nunca se me olvidó pasar a cobrar, y como 2 años cachetonamente no me pagaron. Bueno, pues así es la cosa, o así son las instituciones muchas veces. Entonces, se llamaba lo que yo escribía, lo que usted no leerá hoy en los periódicos. Era un título largo, exclusivamente por molestar, y nada más. Pero encontré un artículo acerca de el Vaticano, y ahora está muy bien que se sepa de eso. A ver, ayúdame a buscar aquí en la carátula de mi computadora lo del Vaticano, porque no lo encuentro. Y entonces dice... bueno, resulta que hubo un individuo en el Vaticano que, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Que descubrió una cierta manera mexicana de comportarse en el Vaticano. Y yo descubrí, dije graciosamente... que aquí está, guerra en la iglesia, que lo que va a suceder es que el Papa viene a tomar datos, y ahorita van a ver ustedes por qué. El viaje del Papa es un viaje de estudio, viene a observar el comportamiento de México. Guerra en la iglesia. Un arzobispo denuncia al Papa. ¿Saben ustedes por qué lo denuncia? Por corrupción en las finanzas y en la actuación económica del Vaticano. Pero pues cosas breves. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, eso del Banco del Vaticano ya tiene tiempo, señor Saldaña. No, pero eso es desde hace un mes. Filed Under International Posted, así como tú dices, Posted by laRepublica.es. No es la Nueva República. No. Es la República, lo cual quiere decir que viene de España. El arzobispo Carlo María Viganó, actual embajador de la Santa Sede en Estados Unidos y exsecretario general de la Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano, denunció este miércoles al Papa Benedicto XVI, lo acusa de corrupción y mala gestión, hijo. ¿Te das cuenta? Como donde quieras ser tú. ¿Cómo dice eso? Para hacer un dicho. Se cuecen habas. Donde quieras se cuecen, se tuestan habas. Uh-huh. Esto, la corrupción y la mala gestión en la administración de la institución religiosa, lo estoy leyendo, no lo estoy inventando. Y esta noticia viene, ¿sabe usted de dónde? De Roma. La denuncia fue publicada en la prensa italiana, en el diario Corriere della Sera y en el Libro Cotidiano de allá de Italia, no es de aquí, de Jalapa. Difundieron, y ya estamos en el aire, difundieron extractos de una carta escrita por Viganó, el obispo, en la que expresó que se lamentaba, que se lamentaba junto, no hago comas. Él expresó que se lamentaba, vaya, que se quejaba, porque si no se presta, se dolía, pues, con las corruptelas y privilegios. Hijo, en la mañana me dije que fuera México. ¿Cómo que corruptelas y privilegios que había visto tras asumir el cargo de secretario general del gobernatorato en julio de 2009? Jamás habría pensado encontrarme, dice el obispo Viganó, ante una situación tan desastrosa que, pese a ser inimaginable, era conocida por toda la curia, es decir, ustedes, por todo el gabinete, expresó el pontífice Gabinó, el obispo, en su misiva. Puntualmente, el arzobispo denunció que en el Vaticano trabajan siempre las mismas empresas. ¿Dónde he oído eso? Que hacen clientes con pagos que duplican los del mercado. ¡Eso es México! Pues, ¿ven ustedes lo que es el hecho de hacer cosas que después hasta los grandes estados de carácter espiritual nos imitan? Pagos que duplican los pagos del mercado, es decir, aumentar, engordar las contrataciones, eso ya es de aquí, con pagos que duplican los del mercado. Agregó que además no existe transparencia alguna en la gestión de los contratos de construcción e ingeniería, es decir, el purititito México. Es decir, no hay modo de que esto no haya sido copiado de un modus operandi de nuestro país. Yo pienso que es más bien del sistema económico, señor Saldaña, que no tiene ningún escrúpulo. ¿No? Aquí el Vaticano, ¿cuál es el país más católico del mundo? México. ¿Cuál es el país que tiene más relación? México. ¿Cuál es el país que le da más dinero al Vaticano? Obviamente México. Entonces, y ellos están representados aquí y tienen su nuncio apostólico, seguramente que eso lo aprendieron de nosotros. No también nos minimices. Nuestras acciones, nuestra conducta trasciende. Felicidades. El modus operandi de la política mexicana ahora es imitada por, fíjate si no será buena la corrupción, que hasta el Vaticano nos imita. ¡Guagua! Ay, no. También denunció, espérate, también denunció, entre otras, que la fábrica de San Pedro, me voy a echar un capcito, fábrica de San Pedro, que se encarga del mantenimiento de los edificios vaticanos, presentó una cuenta astronómica de 550,000 euros, 715,000, ¡ah, eso es una mugre, mi querido obispo, hombre! 715,000 dólares, pues ni para un fin de semana, por la construcción del tradicional portal de Belén. 715,000 dólares por hacer el portal de Belén. A ver, mi querido obispo, para que vean ustedes que el Vaticano es un mal discípulo de la corrupción mexicana, nuestra estela de luz, ¿eh? Sí. Que obviamente no es tan bella como el portal de Belén que hicieron, costó 115,000 millones de pesos o de lo que sea. Así es que por el portal de Belén, que costó 700,000 dólares, no se queje. Debían de aprender a nosotros que una mugrosa estela de luz que no sirve para nada y que está horrenda, ya la vi, costó 1,000 millones de pesos. Uh-huh. Ustedes sí que le hicieron algo que tuvo publicidad en todo el mundo y se vio, y le salió varas, muy barato. Además dijo que los banqueros que integran el llamado Comité de Finanzas y Gestión, porque también ahí hay una Coparmex en Roma, ¿cómo se llama aquí? El comité de los banqueros, ¿verdad? La gente de la élite económica se preocupan más de sus intereses que de los nuestros, obviamente, mi querido obispo, y que en diciembre de 2009, en una operación financiera, se perdieron 2.5 millones de dólares. Cifras, como decía Barrios Gómez, que no yo, decía, cifras de criadas. Sí, decía Barrios Gómez, hijo de la mañana. Y dos cosas tenía el gordo Barrios Gómez, decía, este mexiquito, siempre veía México así, lo despreciaba de una manera xenofóbica y chistosa. Y luego decía, ¿cuánto vale esto? Sí, cifras de criadas. Y luego tenía otro que decía, ¿eres millonario? ¿Y eres millonario? Pues no, todavía no, ¿sabe qué? Ahora, cuando sea millonario, quieres ser millonario, pero en dólares. No vais a salir millonario en México, cuatito, vería. Con estas evidencias, Viganó terminó diciendo que durante su gestión logró que el Vaticano pasara de 8 millones de pérdida a 34 millones de ganancia. Aquí, mi querido Viganó, en lo que se ve que la Casa de Jesús es una cueva financiera. ¿Cueva, dije? Cueva, sí. Bueno, es un banco. ¿Dije banco? Si dije banco y cueva, me ganó el inconsciente. Porque cueva, ya saben ustedes lo que es. Y banco es lo mismo que la cueva. ¿Cómo es posible que aumenta? El Vaticano, esto me hace pensar en el Vaticano de Jesús de Nazaret convertido en cueva. O convertido en banco. Voy a buscar otra palabra, pero convertido en algo que no sé, que no es su estilo, su estado, que no es, no estuvo funde. Cristo no nació, no vino a la tierra, en el hipotético caso, Cristo no vino para fundar un banco, Cristo no vino para ver el costo-beneficio, como dijo ayer el nuncio apostólico, Cristo no vino para sacar dinero de las finanzas del Vaticano, su reino no es de este mundo. Y sigo, no obstante el arzobispo indicó que su política de rigor le ganó allá muchos enemigos cuando era jefe de la dirección del banco o de lo que haya sido de finanzas, y que por ello fue sacado del gobernatorato y enviado como nuncio a Estados Unidos, que lo interpreta como un castigo para que no te andes metiendo, güey. Es decir, que la corrupción se respeta, hijo, hasta dentro de la iglesia. Mi traslado servirá para desanimar a aquellos que creyeron que sería posible limpiar los numerosos casos de corrupción y de malversación en la gestión de diferentes direcciones del Vaticano. Esto lo digo y lo leo edes litere, como ellos dirían, al pie de la letra, indicó. Según el diario Corriere della Sera, Viga se sentía amenazado por mí, Viganó, le dicen diga, se sentía amenazado por maniobras hostiles en el seno del Vaticano, por lo que decidió dirigirse directamente a Benedicto XVI, un papa supuestamente considerado preocupado, lo dice entre comillas, por la transparencia de las finanzas. La prensa italiana estima que estas denuncias, que aunque fueron publicadas hace algunos días, fueron las que costaron a Vigano el no ser promovido a ser cardenal como ya le correspondía. Uh-huh. Hay que rejoderse. Esto, si esto sucede en el Vaticano, bueno, pues entonces ya perdonamos amablemente a toda la runca de políticos corruptos que tenemos acá. Porque obviamente que el Vaticano es el paradigma de la buena conducta, es decir, el ejemplo de la honestidad, de la pureza, de la dulzura, del perdón, del amor y del amor al prójimo. Y si en la casa donde hay amor al prójimo leo esto, y juro que no lo he exagerado, bueno, en esencia mis expresiones ustedes las califican y las detestan, pero la esencia no le he quitado ni un ápice, ni le he aumentado. Lo que digo, mi interpretación, lo que yo diga, no sé si sea periodístico o no, pero lo que he leído, la esencia de lo que he leído es la verdad pura, que apareció como publicado en La República, en España, y tomado de El Corriere de la Sera y otro, y el Libro Cotidiano, Libre Cotidiano. ¡Qué barbaridad! Digo, está muy bien que lo sepamos para que tengamos un panorama real y verdadero. Eso no es degradar, denigrar, ni burlarse, sino hacer un ejercicio, tómenlo así, de comunicación y de información completa. Esto no lo leerá usted en los demás periódicos y tampoco lo escuchará en las demás estaciones de radio. Adelante, por favor, mi querida Manuel. Ante sus comentarios, Nonoy dice, úpale, no más falta que Mexiquito también esté involucrado con la mafia del Vaticano. Ya nada más. ¿Quién dijo? Nonoy, ella siempre estaba en Twitter, ahora ya entra al chat de la radio. Y pues le comenta que nada más falta que la mafia, que los narcos estén involucrados con la mafia del Vaticano. Nicasio Pérez. Bueno, ya hubo el caso en México, esto es estrictamente periodístico, donde un criterio de la Iglesia es que el dinero sucio, sin especificar de quién viene, al llegar a la sagrada caja de la limosna, ipso facto, por ese mismo hecho, se bendice, se limpia, se vuelve dinero útil, y eso es tanto como decir que el fin justifica los medios. Pero ya hubo un criterio en el cual, si yo robo, mato o trafico o hago corrupción gubernamental y doy limosna, esa limosna ipso facto, por ese hecho se limpia. Adelante. Nicasio Pérez nos dice en el Twitter, para mí que el Papa viene a México para recaudar lana y pagar sus corruptelas con limosna mexicana. También Analí Pérez Laras Inti en Twitter nos dice, buen día señor, creí que la visita sería para traer ayuda económica para todos nuestros hermanos en pobreza extrema, dispensarios, refugios, comida. Eso seguramente no. Eso seguramente no, señorita. Dígale usted como quiera decirlo y con toda propiedad, cuando se habla del costo-beneficio, y cuando aquí tengo el libro de los anteriores viajes del Papa, se saca evidentemente de un viaje que fue deficitario en el léxico de la economía, quiere decir que perdieron, es decir, gastaron más de lo que se llevaron. De lo que se llevaron, no lo digo de mala leche, es decir, de las limosnas que hubo. Entonces, evidentemente que un viaje de esta naturaleza tiene una, igualmente que el paseo por el maniquí de Juan Pablo II por todo México para hacerle exequias o rendirle homenaje de carácter mortuorio a la mortaja del Papa, paseada por todo México, genera una gran cantidad de limosnas. Que sea para hacer el bien es otro boleto, genera limosnas. El viaje del Vaticano obviamente no corresponde, no nos va a traer dinero. Tampoco esperaría yo mucho que tuviese que traernos dinero a México. No, bastante dinero. Lo que pasa es que no está bien distribuido. Adelante. Gasto que nos va a costar, porque estaba leyendo hace unos días que el presidente municipal de allá donde va a llegar se quejaba de que el gobierno estatal y federal no querían darle los 7.5 millones de pesos que se necesitaban para cubrir los salarios de las gentes que van a tener que trabajar tiempo extra y otros gastos por la visita del Papa. O sea, no va a traer nada, al contrario, se va a gastar y dinero del gobierno. Bueno, del gobierno no, bueno, por favor. De los mexicanos, ¿no? Pues sí. Sí, se entiende. Nosotros, digo, ¿cómo vas a pensar que sea del gobierno? Bueno, por eso me indigna, porque si fuera de los... ¿A poco los diputados se van a poner con su cuerno para... Es una expresión mexicana que quiere decir aportar algo, ponerse con su cuerno. Cierto, cierto, me expresé mal, pero me indigna que el dinero gubernamental que debe ser usado para beneficio de los mexicanos, porque lo aportamos con los impuestos, pues lo usen para financiar ese tipo de eventos, ¿no? Que la iglesia bastante dinerito que tiene. Porque dicen que los pobres son los que más aportan, ¿no? Pues sí. No, todo eso no nos hace tener una reflexión muy digna, muy propia, y que quedaríamos en deuda si no la hiciéramos. El pueblo de México es un pueblo nobilísimo. Es un pueblo bueno, comparte. Venga usted a sufrir con nosotros, dice un ranchero cuando llega uno por ahí a las 1 de la tarde. Mire, pase, vamos a sufrir juntos. ¿A qué te refieres? Vamos a comer juntos. De lo que tengo, le voy a dar a usted un poco. Esa es la esencia de la invitación. Y el pueblo es muy compartido, así es que si tiene algo, seguramente que lo va a dar. Y seguramente que lo va a dar imbuido por una especie de fe patológica que se convierte en fanatismo y que hace tener una esperanza que si da, Dios, la Virgen o su creencia le habrá de redituar 100%, cosa que nunca sucede. Adelante, mi querida Mona Lisa. Así también le mandan saludos de Taller, Demián, Gamer, Claudia, economicista, que siempre están muy pendientes discutiendo ampliamente lo que usted comenta. Y pues también un saludo le manda J.C. Pérez a usted y a Expiatorio, que gracias por hacernos el día. A ver si se lo vuelven a llevar. Eso para dice, que... le gustó que salió aquí Expiatorio. Ay, sí, lo habían de llevar otra vez para cerrar el programa para aquellos que llegaron tarde, que puedan ver a Expiatorio. A Expiatorio, a ver si anda por ahí. Bueno, adelante. Bueno, pues también en Twitter ha habido mucha actividad. Vázquez Mota acusa de guerra sucia en redes sociales y pues yo siempre me extraño. Peña Nieto tiene muchos seguidores, Vázquez Mota también, pero está muy sentida porque la están criticando, ya que cuando fue al ITAM y les comentó, nadie es perfecto, por eso estudié en la Ibero, ¿no? O sea, queriendo quedar con las gentes del ITAM, y pues imagínense, ¿no? Eso desató críticas en las redes sociales, y la verdad, en las redes sociales, yo creo que se va a dar... Permítame, lo voy a definir, pero antes de que se nos termine el tiempo en estos, bueno, 6 minutos que nos quedan. Fíjate que hay una equivocación muy, muy evidente, muy normal y muy comprensiva entre aquellos que no conocen el medio de la televisión, y no es crítica. Uh-huh. Pues yo qué chiste, desde que tenía, creo que 20 años ando en estos menesteres, y hace mucho. Pero por eso mismo me puedo dar cuenta de que quien no tiene conocimiento de la televisión, la riega, pues, se equivoca. Ellos dicen, tengo que aparecer preocupada por México. Uno, de una apariencia agradable, de una apariencia limpia, transparente, normal, franca y sincera. Voy a proponérmelo. El único modelo que tiene es la televisión que hay, podrida en los aspectos de sinceridad. Es decir, en la televisión se actúa. El concepto de Raúl Araiza sigue vigente. Yo soy el productor y tú vas a hacer lo que yo te diga, decía él. Es decir, tú vas a convertirte en un actor, ergo, dependiente del criterio y de la filosofía del patronato televisión. Entonces, doña Josefina, y tómenlo por favor como una apreciación nacida de la contumacia. ¿Contumacia qué quiere decir? Bueno, sí, de la necedad, de la tozudez que tengo en este empleo. Ella dice, tengo que ser simpática. Se apagó la cámara de Radio AMLO. Se acabó otra vez. Se apagó. Entonces dice, tengo que aparecer, yo, que yo sea transparente, sonriente, inteligente y tal. Tengo que ser ligera porque el pueblo de México es ligero. Sí, doña, es ligero, pero no es tonto. La televisión en una gran área ha fracasado. Ha fracasado porque el pueblo de México no es totalmente tonto, no es completamente fanatizado, no le cree a todo el mundo, no cree a pie juntillas lo que ahora dice la televisión. La televisión ha traicionado al pueblo de México porque la televisión también se equivocó. La televisión quiso estupidizar al pueblo, quiso nembutalizarlo y no lo ha logrado del todo. Se lo propuso para el fútbol y lo logró. Se lo propuso para la telenovela y lo logró. Se lo propuso para convertir al joven en un nicho de mercado no inteligente y no pensante, y parecería ser que lo logra. Para dirigir espiritualmente la televisión de provincia y la televisión del gobierno del estado, que son como 30 radiodifusoras o televisoras y radiodifusoras, que desde luego tienen los principios que les impone la televisión mercantilizada. Pero hay un sector de México que es el sector que ahora está agarrando el Twitter, el Facebook o la madre de la televisión o las cosas alternativas, y ese México no lo han controlado y crece cada día más. ¿De dónde carambas van ustedes a sacar que haya 30 o 40 estacioncitas que nos estén repitiendo y transmitiendo? Para mí es deslumbrante. No quepo de la vanidad, de la responsabilidad, pero el fenómeno es extraordinariamente inexplicable. Solamente para decir, tú, televisión mercantil, estás fracasando. La ideología verdadera de México la está dejando de llevar la televisión y Roy Campos. Roy Campos es el señor encuestador. Ya no le creemos a la encuestología. Le creemos más a un tuiterazo que le rompe la estructura a quien sea. ¿Eh? Y esa contumacia que yo les decía que se manifiesta en nuestras emisiones es una actitud de persona que se mantiene obstinada, y que esa obstinación puede ser fundamentada en un error, pero puede ser que no. Ahí ustedes le dudan. Tú eres necio en tu error. O eres necio, pero tienes razón. Eso ya ustedes lo verán. Ya, sepamos un problema, como dicen en los canadienses desventurados. Entonces, doña Josefina trata de hacerse chistosa y no le va la mala leche, el cinismo, la ironía y el sarcasmo. Se aprende a manejar. Es decir, parecería ser que a mí me gusta mucho ser de mala leche y de sarcasmo, y dice, hombre, pues nadie es perfecto, yo nací en bandería. Bueno, pues eso lo puedo decir yo de broma, pero decirlo en un público no advertido, que no sabe quién es la Ibero, ni le importa, hijo. Bueno, estaba en el ITAM. Pues ahí está nuestro primo, Eric, ¿verdad? Eric Saldaña, no está en la Ibero. Un cuate de banderillas, director de allá, fíjate. Bueno, es una universidad católica así muy reputada. Entonces, el hecho de que haga un chistorete es como el señor de la cámara. Hace un chiste de prostitución, de caballos, de caballo pendejo o penco, y de mujeres, y no le sale. Por eso a doña Josefina no le sale. Hay el dicho, ahora sí bien aplicado, zapatero a tus zapatos. Tiene que ser sincera. No se puede aprender sarcasmo en 20 lecciones, doña. Ni paseándose en el escenario tiene usted dominio del escenario. Ni el que levanta la ceja así tampoco, a veces no va. Hay que tener... Todo eso se arregla, ¿saben con qué? Con sinceridad. El que lo siente, y el que no, se jode. Y por eso, si no lo siente, no lo haga. Bueno, 10:57. Expiatorio, vente para acá, para que se despida del público que ya les gustaste. Ay, sí, véanlo en la televisión. Mientras voy a despedir la transmisión, agradeciendo a todos los medios y sus auditorios, que son medios que desean elegir lo que quieren escuchar. Radio La Nueva República .org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF blogspot.com, La Fatria es primero blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com.mx, elsantuario.org en México. Y más allá de nuestras fronteras, nos retransmiten en diferentes horarios Red Puente Sur, en Venezuela, la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay les agradecemos también, en el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer con sus 7 estaciones, en el 92.7 FM en Artigas, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en Honduras, 10:15 AM, es Radio Gualcho, en Tegucigalpa, y Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo, .org. Y pues es un comercial mío, no se olviden, hoy se registra, hoy toma protesta López Obrador como candidato al PRD a las 6:00 p.m. Y pues sigue la pasarela, ¿verdad? Estaremos pendientes a ver qué dice, ¿verdad? Claro, como lo hemos dicho con los otros candidatos también. Pues es todo por hoy, les agradecemos. Un abrazo a ese chivito tan bonito. Expiatorio. Mucho gusto. Gracias, Mona Lisa, que estés muy bien. Chao. Igualmente, hasta luego. Oh, qué lindo. Les saludamos el día de hoy con el estilo La Mejor de Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.